Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a adentrarnos ya en el tiempo de la actualidad local, haciendo referencia, bueno, pues al trabajo que se está desarrollando por parte de diferentes colectivos en nuestra localidad. Uno de ellos es el Foro Social de Ubrique. Como ya saben, de reciente constitución, pretende simplemente pues dialogar entre el diálogo, promocionar más bien el diálogo, ¿no?, entre los ubriqueños sobre temas que puedan ser de interés y que puedan resultar trascendentes para la sociedad ubriqueña. El pasado martes tenía lugar en una última reunión, la primera después de las vacaciones de verano, y en ella, bueno, pues abordaban, imaginamos, diferentes temas. Vamos a darlos a conocer enseguida y también las conclusiones obtenidas. Para ello nos acompaña uno de los integrantes del Foro Social de Ubrique, Serafín Cordón, a quien saludamos. Serafín, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, el pasado martes tenía lugar una nueva reunión del Foro Social de Ubrique, y bueno, me comentaba antes fuera de antena que era la primera reunión después del verano, ¿no? ¿Qué tal esa toma de contacto? Pues bastante bien, bastante bien, porque pareció que fue más entera que parecía que iba a ir, hace la primera. Y bien, se trataron varios temas que teníamos pendientes del año pasado, o del curso pasado, por decirlo así. Y además temas nuevos que queremos intentar lanzar. ¿Cuántas personas más o menos acudieron a lo que es la reunión aproximadamente? Pues así, por lo alto, te podría decir que unas 12, 14, 15, más las que no pudieron ir, que forman parte del foro siempre. Claro. O sea que parece que se va agrandando. No sé si esto continuará así, pero sí, continúa estupendo. Personas que, bueno, a veces pueden representar a un colectivo, otras veces van simplemente a modo particular. Realmente intentamos que las personas del foro vayan a título individual, por decirlo así, ¿no? Aunque muchas de ellas formen parte de un colectivo y representen en el exterior a colectivos, pero en el foro van como personas individuales. Claro. Bueno, pues un buen número de personas que están, como decíamos, interesadas en crear ese órgano de debate y participación ciudadana que surge, pues, como decíamos también antes, para dar salida a la inquietud, ¿no?, de los ciudadanos, generada sobre todo por la situación actual que atravesamos, una situación económica y social que atraviesa el país. Y en ese contexto interesan varios temas. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los que se trataron? Bueno, aparte de presentarnos de nuevo antes de todo lo demás y hablar de muchos temas, porque allí se han podido hablar muchos temas, ahora después tratamos algunos, solamente unos concretos. Los que se trataron realmente fueron intentar algunos datos sobre la última actuación que hizo el foro antes del verano, que fue el plebiscito, que ya daremos una nota de prensa con todas las votaciones que se hicieron aquí en Ubrique, con el total de España y demás. Eso ya hablaremos otro día. Después hablamos de compaginarnos un poco con Marea Verde, ya que va a continuar la lucha contra la IBER, contra los recortes en educación y demás. Y otra cosa que estuvimos viendo fue el tema de la banca ética, cómo intentar traer aquí a representantes de la banca ética como Diodos Van o algunos otros que hay, para que informen al pueblo de Ubrique sobre qué se puede hacer con la banca ética. Y también el último tema que tratamos fue la de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, donde han tomado una iniciativa que se llama Quiero Pagar Menos Luz, y que ahora mismo ha apuntado esta mañana, lo estaba viendo yo, y aproximadamente, mira, ahora estoy viendo aquí, tengo el alrededor, 331.092 personas. Eso quiere decir que es un colectivo de usuarios que, por cierto, el día 14 acaba el plazo de inscripción, para que el día 16 de octubre la OCU como organización y como representante de estos aproximadamente 400.000 usuarios, quizás en el día 14 sean más, porque esto corre bastante bien. Ayer lo miré yo y eran 370 y tantos mil, o sea que han sido 20 y tantos mil en un día. Y mientras más vaya boca a boca, más un usuario se habrá y más poder se tendrá. Entonces, la Unión de Consumidores lo que hacen es comprar energía para conseguir mejores precios. ¿Para eso qué hacen? Pues en octubre invitan a las compañías de energía a participar en una subasta. Una vez concluida esta, se informa del ahorro que se puede conseguir con la mejor oferta. Y después el usuario decide o no el cambio de compañía. Por ejemplo, el 14 de octubre acaba el plazo de inscripción, el 16 se pone la subasta, y el 4 de noviembre aproximadamente se comunicará a los usuarios si están de acuerdo con esa rebaja que tienen de energía, si en cambiarse de compañía y demás. ¿Qué tiene de bueno esto? Al ser un colectivo tan grande de usuarios, uh-huh, las compañías, es muy goloso para las compañías. Sí. Y el conseguir más usuarios, las compañías pequeñas, el que no se vaya tanto usuarios, compañías grandes, hace que esto puede ser bastante interesante. Ya sabes, son muchos países y han conseguido muy buenos precios. Parece ser que es la única manera que consigamos de que no... Claro. De evitar tantas subidas, ¿ven cómo se está viviendo últimamente? Ahora se han unido, decía, unas 391 personas de momento. Sí, ahora mismo, incluso actualizando la página, aquí pongo 391.023, si yo actualizo la página, me aparecen enseguida muchísimas más. Por ejemplo, mira, ahora hay 391.394. Y cada vez que actualizan la página es que la gente se está apuntando bastante. Claro, esto porque es... para 14, 400, casi 450.000 puede haber. Uh-huh. Personas que se suman a la iniciativa y que respaldan lo que es la acción que va a llevar a cabo la OCU, pero que no significa que después se vayan a cambiar de compañía. No. Eso después te preguntan. O sea, una vez que han hecho la subasta y ve y se comprueba la rebaja que han conseguido en los precios de energía, el usuario decide por sí o no, me cambio de compañía por la compañía que nos ha ofrecido esto. Uh-huh. Se supone que esto es de continuidad y que se puede hacer más veces, o sea que no hay mucho problema. Ahora en España se puede uno cambiar de compañía eléctrica, claro, sin ningún compromiso, y incluso la compañía te tiene que facilitar las cosas. Uh-huh. Tanto la que dejas como la que coge. Y se, claro, y además contarías con el respaldo de la OCU, ¿no? A la hora de tramitar quizás el cambio. Ellos son los que se encargan. Uh-huh. No hay que ser socio de la OCU, ¿no? Hay mucha gente que es socio. Yo estuve ahora mismo por problemas un poquito más económicos y por ahorrar algo no estoy. Pero muchísima gente que está de la OCU está de apuntar desde el principio, y después muchísimos usuarios que no tienen nada que ver con la OCU. Uh-huh. Simplemente quieren probar. Claro. Uh-huh. Bueno, pues se llama quieropagarmenosluz.org, es la página web donde pueden entrar. Con que ponga eso en Google mismo, le aparecen varias páginas donde se puede informar. Y tienen como plazo hasta el lunes, que es el 14 de octubre. Hasta el día 14, sí. Uh-huh. Lo que sí tienen que rellenar una serie de datos, donde aparte de sus datos personales le preguntan cosas del recibo. Claro. Si tienen dudas con el recibo, yo les aconsejo que se acerquen ahí a Endesa. Uh-huh. Al lado del cementerio y por esa zona, donde ahí le van a informar de cualquier dato que tenga o cualquier duda que tenga sobre su recibo. Pero con una factura de luz en la mano, sí, se puede rellenar sin problema. Lo que pasa es que como había cambio en agosto, hubo cambios de precios de energía. Uh-huh. A lo mejor en el precio actual de energía no le viene el que estamos ahora. Por ejemplo, yo tenía en factura 0,076 de precio de energía, y me decían en la página de que no podía ser, que la luz está más cara. Ah, claro. Hasta que fui allá arriba, y claro, había habido un desfase de tarifa desde el 2 de agosto hacia atrás, desde el 2 de agosto hacia adelante, y el precio real de la energía ahora, cuando yo fui, era de 0,099. Y la anterior, del 2 de agosto, era de 0,56 veces, había subido la energía cerca de un 60%. Claro, porque a lo mejor el último recibo no consta, que pueda tener el usuario, no consta ese aumento de la tarifa, ¿no? Ahí está, a lo mejor te han hecho una media sobre de antes a fecha, como me pasó a mí, de antes a fecha a después de esa fecha, sí. y no es el precio real de lo que te está costando actualmente. Y ellos no ocupan lo que te cuesta actualmente. Claro, porque lo que se necesita, ¿no? Quizás también para conseguir que esa subasta sea lo más favorable posible, ¿no? Y ejercer es lo que intentan. Ejercer un poco de presión social de los ciudadanos a través de una organización de consumidores. Esto es lo que se pretende conseguir, ¿no? Ajá, eso es lo que se pretende. No solamente, sino que suponiendo que sean unos 350.000, ¿no? 350.000 usuarios son 350.000 familias. Eso es un montón de gente muy grande. Y el cambio de compañía eléctrica de esas 450.000 personas es un desfase muy grande para cualquier compañía, son mucha gente. Claro. Entonces, siempre quieran, bueno, en otros países así se ha conseguido, esperemos que aquí también, siempre se ha conseguido precios mucho más bajos de energía de los que están en el mercado actualmente. Uh-huh. Claro, lo suyo sería que todo el mundo se fuera en masa de una compañía u otra, entonces cabría posibilidad, ¿no?, de presionar y de conseguir mejores, muchísimo mejores precios. Sí, de todas maneras, me decía, bueno, que esta misma iniciativa ya se ha puesto en marcha en otros países, ¿no?, con buenos resultados. Sí, se ha puesto en marcha en Holanda, en Portugal, en algunos países, ahora mismo no te lo puedo decir de memoria. Claro. Pues nada, hay que participar en ella. Quiero pagar menos luz.org si queremos pagar menos luz, así que todo el mundo supongo que estará de acuerdo. Rellenar ese formulario y a ver después qué pasa, ¿no? Si nos interesa o no, pues cambiarlo. De todas maneras, eso ha sido publicitado también por lo visto, yo lo he visto en Antena 3, creo, en Canal Sur también. A la hora del tiempo y esas. O sea, que se ha publicitado. Y simplemente nosotros desde el foro queremos apoyar esa iniciativa y que el que no se haya enterado aún o que no tenga o que tenga un poco de miedo a la hora de decirle que es totalmente fiable y que va a ser bastante efectiva. Claro. O por lo menos eso creemos. Darle difusión, ¿no?, a lo que es la iniciativa. Para la gente darte cuenta que hay muy pocos días. Y de todas maneras, el que por casualidad no quiera hacer nada con internet o que no esté acostumbrado, puede llamar también a un teléfono que es gratuito. Y ahí le informan bastante bien, que es el 900-900-359. A ver, ¿lo repetimos? Sí, mira, 900-900-359. Es un número gratuito donde te informan absolutamente de todo lo de esto. Muy bien, pues ahí queda también ese dato para aquellas personas que estén interesadas. Lo que sí tiene horario, porque son personas que lo atienden, no hay máquina, es de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Pues teléfono o vía internet a través de esa web, quiero pagarme los loop. Sí, hombre, la mejor manera es vía internet porque ahí se rellena absolutamente todo. Y además el formulario lo tienes que hacer a través de internet. Claro, claro. Bueno, pues es una de las iniciativas que se plantearon en la pasada reunión del Foro Social de Ubrique el martes y que, bueno, pues se recoge dándole difusión, ¿no?, a esta iniciativa de la Organización de Consumidores. Por lo demás, el Foro Social, trabajando, imagino, en el resto de cuestiones que tenéis sobre la mesa. ¿Próximas reuniones? ¿Hay alguna fecha ya prevista? ¿Perdona? ¿Próxima reunión del Foro? ¿Hay alguna fecha prevista? Sí, la próxima reunión del Foro va a ser el miércoles que viene a las 7 de la tarde, en el lugar de siempre, en la Asociación de Vecinos de Ubrique, sí. El 16 de octubre entonces, ¿no? Ajá, 16 de octubre, yo de caer, sí. A las 7 de la tarde, intentaremos tener una reunión rapidita, porque hay muchos compromisos de la gente del foro, entonces intentaremos que sea de 7 a 8 y demás. Y cualquier persona que quiera presentar cualquier iniciativa, aparte de las que nosotros presentamos, y que quiera ponerla allí para que nosotros la apoyemos, pues encantado. ¿Los temas que se van a abordar en la próxima reunión del miércoles? Pues de principio de la luz, lo de la banca ética que te comenté antes, y la unión con Marea Verde para las próximas movilizaciones que va a haber, en contra de los recortes y demás, la huelga estudiante que también la semana que viene. Y no sé, algunas cosas más que se darán también los datos que te he dicho sobre el plebiscito a nivel estatal y a nivel de Ubrique. Vale. Y algunas cosas que se planteen de nuevo, porque siempre hay cosas nuevas. Claro que sí. Bueno, pues el trabajo que se está llevando a cabo a través de ese foro social de Ubrique. Recuerden la próxima reunión este miércoles en la sede de la Federación a partir de las 7 de la tarde. Y no se olviden también de esa iniciativa a la que se suma el foro a través de la Organización de Consumidores Quiero Pagar Menos Luz.org para poder conseguir también tener una tarifa más adecuada, ¿no?, para el suministro eléctrico y tener la posibilidad de cambiarnos de compañía si así lo deseamos. Nos vamos a quedar aquí, Serafín Cordón, agradeciéndote el que nos hayas atendido y, bueno, pues seguiremos informando de esta y de todas las cuestiones que surjan por parte del foro. Vale, gracias a ti, gracias a Radio Ubrique por informar. Gracias, buenos días.